La influencia de los festivales de rock en todo el mundo había sido muy fuerte y México no fue la excepción. El conocido productor de televisión Luis de Llano Macedo ya había realizado la exitosa serie musical Alta Tensión y después diseñó otra con un formato más actualizado llamado La Onda de Woodstock, en el cual yo, recién egresado de la carrera de comunicación, empecé a colaborar escribiendo algunos segmentos de los libretos de esta nueva emisión, por lo que me mantenía en contacto permanente con Luis, quien un día me llamó por teléfono para pedirme que acudiera a una junta urgente, a la que asistí pensando que se trataría de algo relacionado con el programa. Pero no, me esperaba una sorpresa. Pero antes de relatársela, escuchemos a El Ritual, con un raro tema que nunca grabaron en estudio, tal como lo interpretaron en Avándaro, con muchas fallas en el teclado. El título debe haber sido Hollywood, Let It Go.